Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y darle la bienvenida a todos y para un nuevo programa de la Tertulia Cofrade. En este programa no vamos a realizar el guión habitual de todos los programas, vamos a explicar las partes de una marcha, los tipos de agrupación. Para ello nos hemos traído a Juan Ramón para que nos explique. Buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes, Poleño. Y pasar un buen rato y que a todos nos sirva de explicación lo que Juan Ramón nos tiene que explicar hoy. Y nada, vamos a darle la oportunidad a Juan Ramón de, como hoy no he entrevistado, ya fue el pasado programa, vamos a darle la oportunidad de que nos escoja la siguiente marcha. Le vamos a dar ese mérito. Bueno, pues la marcha, una de las marchas que a mí más me gusta y que si es posible me gustaría escuchar es Santa Cruz de Malbrizón, dedicada a la hermandad de Santa Cruz, del barrio de Santa Cruz en Sevilla. Muy bien, pues vamos a escucharla. Thank you. Bueno, pues acabamos de escuchar la marcha Santa Cruz y vamos a empezar con los temas que nos interesan en esta tarde. Para eso hemos traído a Juan Ramón. Juan Ramón, ¿qué tipo de agrupaciones instrumentales existen? En el ámbito de la música podemos diferenciar entre dos grandes tipos de agrupaciones instrumentales. Está, por un lado, lo que sería la orquesta, y por otro lado, el tema de banda, que es lo que nos ocupa. La orquesta, pues, se puede dividir o subdividir en dos tipos. Está la orquesta sinfónica o filarmónica. Filarmónica es un término adecuado a aficionados. Generalmente las grandes orquestas filarmónicas europeas y del mundo, aunque sean hoy día grandes orquestas, en sus inicios fueron orquestas de amigos y aficionados que formaron dicha orquesta. Entonces, orquesta. No tenían por qué ser estudiantes de música, ¿no? No, simplemente personas que con un don común, que era la música, se reunían y hacían música. Entonces, está la orquesta sinfónica y la orquesta de cámara, que viene a ser lo mismo, pero en un número bastante más reducido de componentes y predominando la cuerda. Entonces, la orquesta sinfónica tiene cuerda, además de todos los instrumentos que tenemos en la banda, y las bandas no presentan cuerda. Cuerda, estamos hablando de violines, violonchelo, etcétera. Vale, después, en el tema y lo referente a las bandas, tenemos, pues, cuatro, diría yo, tipos de bandas. Está la banda de cornetas y tambores, que, como su propio nombre indica, se compone exclusivamente de cornetas y tambores, y las cornetas hacen todas las voces. Está la agrupación musical. Por ejemplo, la Hermandad de los Gitanos lleva una agrupación instrumental. La Hermandad de la Macarena, en su Cristo de la Sentencia, lleva una banda de cornetas y tambores, que, por cierto, tengo entendido que es de las poquitas que quedan, ¿no? La única. Aparte, es un tema que está ahora de actualidad. Esta cuaresma he visto yo a dos grandes hitos de la música de la... Por un lado, de las cornetas y tambores, como es Julio Vera, el director de la Esperanza, de la banda de las Tres Caídas, y Pepe Hidalgo, que es el director de la Centuria Macarena. Y el tema que se debatía es ¿por qué se considera a la banda de cornetas y tambores de Tres Caídas banda de cornetas y tambores, cuando lleva bajo como tuba, fliscorno, etcétera? O sea, llevan más canto. A lo que es la Centuria Macarena, que son solo y estrictamente cornetas y tambores. En mi opinión, eso está totalmente referido al uso de, como tú bien has apostillado, el tema de uso de bajo, fliscorno, instrumentos graves, para rellenar armónicamente lo que es la música, ¿vale? La corneta, por su naturaleza, está muy, muy, muy limitada en cuanto a sucesión de notas. Una corneta no puede hacer una escala, como puede hacer un piano o como puede hacer una flauta. Las cornetas solamente pueden dar una serie de notas que llamamos sucesión armónica. Es un fenómeno natural dentro de la acústica, ¿no? Y las cornetas, como son tan limitadas en ese aspecto, pues con el paso del tiempo las bandas de cornetas y tambores han ido evolucionando, incorporando en sus plantillas instrumentos de corte grave, que es lo que nos proporciona armonía y sensación de relleno. Sí, pero al final en este programa la conclusión fue que la diferencia es que no lleva unos platillos, que es lo que lleva una agrupación musical, porque es que los componentes es que son una agrupación musical, solo falta el de los platillos para en el golpe de aro dar el platillazo. Bueno, hay muchas vertientes a ese respecto. Yo me voy a abstener de opinar y que cada uno piense lo que desee. Lo que sí me gustaría, si me permitís, preguntarte, sí. ¿Ha evolucionado quizás? Antiguamente había muchas bandas de cornetas y tambores y ahora nada más que queda una. Yo en realidad me considero profano en el tema de cornetas y tambores, pero en mi situación de cofrade, pues lo poco que sé, creo que anteriormente había más bandas de cornetas y tambores. Hoy día casi todas han ido evolucionando, llámese Tres Caídas, llámese Cigarrera, llámese las mismas agrupaciones instrumentales. Supongo, imagino, que en sus inicios serían bandas de cornetas y tambores. Hace dos años, celebrando una efeméride de la Hermandad de Jesús Despojado, para quien no lo sepa, la actual banda Virgen de los Reyes Antiguamente era la banda Jesús Despojado. Tuvieron problemas con la hermandad, ellos dejaron de tocar y se pusieron el nombre de Bien de los Reyes. Entonces ellos hace unos años volvieron a tocarle al Cristo de Jesús Despojado. Como curiosidad, sale el banderín de Virgen de los Reyes y el antiguo de Jesús Despojado. Bueno, pues hace un par de años tocaron los primitivos músicos de Virgen de los Reyes, tocándole detrás del Cristo, y como curiosidad iban tocando gaitas y xilófonos. Gaitas. Aquí en La Puebla, la banda que anteriormente llevaba Antonio Hernández Tomillo, le da el nombre a la banda nuestra de hoy, tenía un xilófono, metalófono, porque en realidad el xilófono tiene las láminas son de madera. Entonces, cuando tenemos de metal, pues tenemos, se llama metalófono, pero bueno, para entendernos, pues xilófono, ¿no? Y llevaban xilófono y otro tipo de instrumentos que ya, pues yo creo que se han perdido, pues yo hace tiempo no los veo, como es lo que vulgarmente se llama pito piano, denominado realmente melódica, era un instrumento con un pequeño teclado al que se le soplaba y con la columna de aire y las teclas, pues se abrían unos conductos que daban la nota en cuestión y podía hacer acordes. La flauta que nuestros niños, nuestros hermanos, nuestros hijos usan en el cole, también la usaban para hacer, para tocar ciertas marchas. Y por eso, pues, la evolución de las bandas es tan grande que hay hoy día hay instrumentos que no se usan y viceversa, que es lo que pasa con las actuales bandas de cornetas y tambores que han derivado en agrupaciones en realidad. Bueno, Juan Ramón, nos has dicho dos tipos de los que existen. ¿Cuáles son los que continúan? Porque para ti hay cuatro, ¿no? Eso es. Estaba la banda de cornetas y tambores, que ya hemos comentado lo que es. La agrupación musical, que hemos tenido un pequeño debate y comentario al respecto. La banda de música, que un ejemplo de ello pues es la que tenemos aquí en la casa, con toda su plantilla de clarinetes, flauta, es decir, más sección de madera, sección de metal, sección de percusión, muy amplia en lo que a familia se refiere dentro de cada grupo. Y por último, y digno de destacar, está la Big Band, gran banda, ¿no? En inglés. Hace referencia a las bandas americanas que se crearon a partir del final del siglo XIX en Nueva Orleans, Estados Unidos, y dieron lugar al jazz. Entonces, este tipo de bandas tienen casi prácticamente los mismos instrumentos que una banda de música, pero con mucho menos número de componentes. En vez de tener 15 clarinetes, pues a lo mejor tiene 2, 3, 1, trompeta, 2, 1, usa batería. En la banda no usamos batería, aunque llamemos batería a todo el cuerpo de percusión. Y esos son los cuatro tipos de banda que hay, en mi opinión. Hay muchísimas agrupaciones instrumentales, grupos de cámara, que tres personas que tocan instrumentos muy dispares, llámese trompa, violín y xilófono, que lo hemos comentado antes, pues forman un grupo y tocan una obra adaptada a ese grupo, y a eso lo llamamos música de cámara, porque se toca en cámara, viene a decir algo así como salón, se toca en salón. Era muy, muy popular en la época del siglo XVI, XVII, las cortes de los reyes. Bueno, Juan Ramón, volviendo al tema que nos preocupa a nosotros, vamos a centrarnos más en la banda de música, que es lo que tenemos aquí en el pueblo. ¿Cuál es la plantilla de la que consta la banda? Una banda tiene una plantilla muy variada. Tiene tres secciones, como hemos comentado antes: viento madera, viento metal y percusión. En viento madera tenemos unos clarinetes que se sitúan en un concierto, se sitúan a la izquierda del director. Estos clarinetes a la vez se subdividen en 3, 4, 5, 6 voces, dependiendo de la obra y de la música interpretada. Tiene un cuerpo de flautas, que puede ir desde una a varias, y una de ellas es el flautín, que es la flauta pequeñita que hace los agudos. A continuación, a la derecha del director se suele situar el oboe. El oboe es un instrumento que es muy poco famoso, ya sea por su costo, por su dificultad técnica, por varios motivos. El oboe era muy popular en el barroco, en los conciertos barrocos. De hecho, muchos conciertos de los que tocamos los trompetistas en la carrera son adaptaciones de conciertos de oboe, un instrumento de doble caña que necesita mucha presión para sonar. Detrás de esto se sitúan los saxos, que hay en la banda, puede haber cuatro tipos de saxos. El soprano, que es muy pequeñito, a veces hasta ridículo, porque existe el recto y también el que tiene la forma de saxofón, pero es muy pequeñito, parece que es de juguete. y no es de juguete. El alto, el tenor y el barítono, que es el que usa Lisa Simpson cuando toca saxofón. Lo que pasa es que Matt Groening dibuja el barítono acorde a la talla de Lisa Simpson, pero si Lisa Simpson tiene unos 7 o 8 años y ponemos de referencia a cualquier niño de 7 o 8 años, el barítono le saca por lo menos 30 centímetros a un niño de 8 años. Sí que está adaptado, como curiosidad. Muy curioso está esto. Está adaptado al tamaño de Lisa Simpson. Después pues vendría un instrumento que es todavía menos conocido que el oboe, pero que de su familia es la versión grave del oboe, que es llamado fagot. Es otro instrumento propio también de la época barroca y es muy usado y tiene un sonido muy cálido y, para mi gusto, maravilloso. El fagot. Después pasamos a la sección de viento metal, que se forma por trompetas, fliscornos, después la sección grave, la trompa, los trombones, los bombardinos y las tubas. Y por último hay una sección de percusión, que sería básicamente para tocar marcha de procesión, caja, bombo y platos. Pero la percusión es el género más amplio de lo que a número de instrumentos se refiere. Va desde unas castañuelas o unas simples claves a unos costosos timbales que dan una categoría sonora a las obras, para mi gusto, sin precedente. Y por último, la sección de cornetas y tambores dentro de la banda de música, que, como su propio nombre indica, pues está formada por cornetas y por tambores y bombo de sección de cornetas y tambores. Y Juan Ramón, para terminar sin este apartado, ¿cuáles son los recursos de cada instrumento? Los recursos musicales vienen determinados por la tesitura, es decir, por lo grave o lo agudo que pueda sonar un instrumento. Una marcha, el programa pasado, una de las preguntas fueron que en qué se diferenciaba una marcha buena de una mala. Pues en el buen uso de los instrumentos, comentábamos. Las tubas son instrumentos graves, pues lo que nos conviene ponerle a una tuba es melodía en la que el tuba haga graves, porque llenan la música. El flautín es un instrumento agudo, pues lo mismo, cogemos y buscamos una tesitura aguda. ¿Para qué? Para que sobresalga el potencial que tiene ese instrumento. Al final del siglo XIX, Claude Debussy, un compositor muy famoso de francés, introdujo lo que llamamos sonidos velados. Y esos son sonidos que llevan al extremo contrario a un instrumento. Es decir, a la tuba le pondría sonidos muy agudos y a un flautín le pondría sonido muy grave, y eso incita en el oyente una incomodidad, que es lo que se pretende evocar cuando estamos viendo una ópera que muere alguien. Pretendemos con la música que el público esté incómodo, y se usaban ese tipo de sonidos, los velados. Muy bien, pues vamos a pasar a escuchar una nueva marcha. Vamos a escuchar Esperanza Macarena, de Pedro de Morales. Vamos a escucharla. We'll be right back. Bueno, pues acabamos de escuchar Esperanza Macarena y vamos a continuar con nuestra sesión del saber que nos está dando hoy aquí Juan Ramón. Juan Ramón, cuando se realiza una marcha de Semana Santa, ¿las marchas tienen como un esquema o algo así, que un guión que se siga más o menos? Pues hay distintos tipos de marchas. En términos generales, la marcha clásica pues presenta una estructura muy definida, y cuando digo marchas clásicas me refiero a aquellas que tienen corneta y tambores y son alegres generalmente, después veremos por qué. Entonces este tipo de marchas presenta una serie de puntos en común, a eso lo llamamos en música forma, la forma que tienen. Entonces presentan una introducción que es facultativa, es decir, que puede o no estar. Presenta un tema principal que se suele tocar dos veces. Una primera vez solamente con la madera y en un matiz piano, es decir, suave. Y una segunda vez, una segunda repetición, ya en matiz fuerte, entrando las trompetas, tienen un sonido más potente en ese aspecto. Y entonces, saxofones y bombardinos pues hacen lo que llamamos el contracanto, que es una submelodía que está subyacente a la melodía principal, ¿vale? A continuación tendría un fuerte bajo, se llama así porque su matiz es fuerte, y bajo porque lo hacen los instrumentos bajos en lo que se refiere a la altura. Es decir, no, un sonido bajo no es un sonido que no escuchamos, es un sonido piano. Bajo significa grave, con voz de tinaja, ¿no? Cuando nos metemos en una cueva o algo... Gorda. Como para que nos entendamos, un sonido gordo. Y después pues hay marchas que facultativamente pueden volver a la introducción o al tema principal y dan paso a lo que llamamos trío, a través de un puente. El trío, su nombre proviene de... Antiguamente se hacía para tres instrumentos solistas, no viene de la marcha, viene de la música en general, de música clásica. Eso es el trío para tres instrumentos. Después, en la marcha pues hemos seguido llamando trío a esa parte de la obra. Le pasa lo mismo que al tema principal, se suele tocar una primera vez piano y una segunda vez fuerte y con contracanto, y la marcha concluye. De hecho, me he traído algunos ejemplos de marcha preparados, sí, para que escuchemos cada una de las partes. Y si os parece, pues podemos pasar cuando queráis. Sí, Juan Ramón, yo tenía una pregunta. Sí. Hay algunas marchas que tienen un solo. Uh-huh. Normalmente suelen ser, vamos, yo ahora mismo se me viene a la cabeza o de trompeta o de flauta o flautín o incluso de fliscorno. Fliscorno, de oboe, está por ejemplo la famosísima Candelaria de Marbizón, tiene un solo muy pequeñito de oboe, también hay marchas con solo de saxofón y yo no conozco marchas que tengan solo de tuba, así, seguramente por su sonido grave. Y de trombón, inicialmente la saeta de el arreglo que hizo de la saeta Mejía, que después la escucharemos, sí, inicialmente tenía un solo de trombón, pero por razones del mismo compositor, al final pues pidió que lo tocaran todos los trombones y pasó, pese a poner en la partitura solo, lo tocan todos los trombones, para darle más... ¿Y dónde se englobaría este solo, en la estructura que tú nos has explicado? A menudo los solos suelen venir entre el fuerte bajo y el trío. Tenemos el ejemplo de Rocío, de la marcha Rocío, de la marcha Reina de Triana, a ti Manuel, Angustia de los cruceros coronadas. Son marchas que tienen solos y que se meten en, digamos, como puente, hace la especie de puente entre una sección fuerte bajo y una segunda sección que sería el trío, para finalizar la marcha. Sí, yo por ejemplo el que conozco de fliscorno es el de Amanecer con Triana. Ajá. Y está al principio de la marcha, empieza con el solo. Bueno, Virgen de la Palma con el solo de trompeta. Vamos a comentar lo que sería una marcha de escuela, una estructura, digamos, arbitraria. Después veremos que hay muchas marchas que no presentan este tipo de esquema, presentan su propio esquema, empiezan con un solo, empiezan fúnebres y acaban alegres, por ejemplo, y una marcha, por ejemplo, ya dice el fliscorno, Palomita de Triana, tiene un solo de fliscorno, uh-huh, también englobado entre fuerte, bajo y trío. He tenido el gusto de tocarlo con el fliscorno cuando estaba en la Cruz Roja. Si os parece, pues vemos ejemplos de... Vale, vamos a pasar a escuchar los ejemplos de cada parte de esta estructura que nos has dicho. He preparado para ver un ejemplo de introducción la famosísima, marcha Estrella Sublime. ¿La escuchamos? Aquí las cornetas empiezan y la banda hace las veces de sustento armónico. La melodía la lleva las cornetas, es lo que suele ocurrir en la mayoría de este tipo de marchas, que empiezan con cornetas. Hay marchas que tienen su propia melodía, pero siempre lo predominante e importante a la hora del plano sonoro sería lo que tocan las cornetas. Una segunda sección sería un tema principal, que viene a ser la melodía propia de la marcha. Recordamos que se toca primera vez piano y una segunda vez fuerte, con contracanto de saxofones y bombardino. Otras marchas, pues el contracanto lo puede hacer las trompetas, los clarinetes, pero generalmente bombardino y saxofones. Ponemos a ti, Manuel. Aquí vemos que el matiz es suave y que no tiene sosiego y continuación las trompetas entran y se escucha una melodía subyacente que sería el contracanto. Entra en trompeta y entra contra canto. En esta marcha se aprecia muy bien la entrada del saxofón por su sonido característico, la contestación con respecto a la melodía principal. Thank you. Bien, bueno, hemos podido observar la melodía, que además en este caso pues tenemos la suerte de contar con esta gran marcha de Juan José Puntas, y la cuerda de clarinete pues hace la melodía en piano junto con el fliscorno, y una segunda parte en la que ya entran trompetas y contracanto. A continuación hablamos del fuerte bajo. Tenemos un ejemplo de marcha que es Virgen de los Negritos, de don Pedro Morales. Aquí vamos a observar que el matiz es fuerte y presente, y la predominancia es de instrumentos cuya tesitura es grave. Si os parece, la escuchamos. Empieza. Vemos que se le da la vuelta a la tortilla. Los instrumentos que habitualmente vienen haciendo la melodía pasan a ser ahora los instrumentos acompañantes. Se escuchaba de fondo la madera acompañando a los instrumentos graves, que por definición son instrumentos de acompañamiento. A continuación vemos lo que es el trío. Igual que le pasa al tema principal, presenta ese paralelismo con él. Se suele tocar una primera vez en matiz piano y una segunda vez en matiz fuerte con su contracanto. En este caso, pues podemos escuchar, si os parece, Virgen de la Paz, del mismo compositor que Virgen de los Negritos, don Pedro Morales. Segunda vez, matiz fuerte, donde entran las trompetas haciendo la melodía, y podemos escuchar de fondo el contracanto. Pedro Morales tiene la particularidad de que tiene una gran mano a la hora de componer los contracantos de sus marchas. Thank you. Bueno, por último, procedemos a escuchar una de las secciones más esperadas por los oyentes a la hora de escuchar una marcha, que viene a ser el solo. Como director de banda, pues puedo decir que se piden mucho por parte de las hermandades marchas que presentan un solo por lo que es el solo en sí. Y él, para mi gusto, es una desgracia el hecho de que solamente se aprecie una marcha por el solo que tiene. Yo creo que hay un antes y un después en un solo que en muchísimas ocasiones es digno de ser escuchado y de tener nuestra atención, ¿vale? El solo que he elegido, se suele decir que la cabra tira al monte, pues el solo de trompeta de Atimanué, de la marcha que hemos escuchado anteriormente de cuando se apunta a Atimanué, lo escuchamos. Podido apreciar tanto en los inicios del solo como ahora en la finalización del mismo una serie de acordes y una serie de notas melódicas que hacen referencia a lo que anteriormente habíamos comentado como puente, un punto de nexo entre dos partes, en este caso un enlace, ¿no? Fuerte, bajo, efectivamente, y el trío. Me he permitido el lujo, si os parece, de preparar como marcha de escuela la que hemos escuchado anteriormente, Esperanza Macarena. Vamos a escucharla y vamos a ir comentando cada una de las partes para que el oyente sepa en qué momento de la marcha estamos a raíz de lo que vamos comentando. Tenemos la introducción. Comienza el tema principal, primera vez piano y segunda vez tendremos un fuerte con su respectivo contracanto. Podía apreciar los oyentes la presencia de instrumentos graves. Estamos en el fuerte bajo de la marcha. De nuevo el tema principal como repetición secundaria y recordatorio de lo que había sido. está el trío. Bueno, pues acabamos de escuchar Esperanza Magdalena para la explicación de Juan Ramón de la estructura que nos ha dado de lo que se podría llamar marcha de escuela. Según nos ha comentado, no es un guión que haya que seguir fielmente a la hora de componer una marcha, pero que muchas de ellas siguen este esquema. Y yo, Juan Ramón, ya para terminar, mi duda es ¿qué es lo que hace una marcha fúnebre? ¿O vamos a darle el nombre, a lo contrario, marcha de corte alegre? Principalmente la melodía, el uso del modo menor en la melodía. El modo menor suele sonar triste al oído humano, respecto al modo mayor, que es alegre, ¿no? La melodía en modo menor, el uso y predominancia de los instrumentos graves y armónicos, bien sea en melodía, bien sea mero acompañamiento, y el uso de valores largos en el ritmo, es decir, melodías que presenten notas muy largas y que den sensación de pesadez, porque al fin y al cabo en una marcha fúnebre lo que se trata de tener es incomodidad por parte, lo comentábamos antes de Claudio Debussy, esta circunstancia, se trata de evocar incomodidad. En las marchas fúnebres asociadas a hermandades fúnebres son hermandades generalmente de luto, y que van en su estación de penitencia, pues requiere el tipo de marcha fúnebre. A la hora de tocar una marcha fúnebre, la banda necesita muchísimo más entrenamiento técnico que tocar una marcha alegre, por el mero hecho de que cuando estamos tocando fuerte un gran número de personas, el oído que está lejos recibe una media, digamos, ¿no?, aritmética de lo que suele sonar bien. Cuando estamos tocando marchas fúnebres y en un matiz piano, por ejemplo, tenemos el problema de que todos tienen que ir a una, y la preparación a la hora de las entradas, de los cortes, de la afinación sobre todo, es un arduo trabajo y sinceramente al director le motiva más, ¿no? Juan Ramón, está ligado también, digamos, entonces los instrumentos que se utilizan, ¿no?, a la hora de tocar la marcha, ¿no? Efectivamente, veníamos hablando de melodía, las trompetas, de uso de cornetas, la sección de tambores toca. Bueno, pues ahora estamos hablando de la marcha fúnebre. Generalmente los tambores no van a tocar, hay bandas, hay directores a los que les gusta que sus tambores toquen también en la marcha fúnebre, por el tema del ritmo, para que los costaleros no pierdan el ritmo, pero generalmente no suelen tocar. La percusión es mucho más complicada, en el sentido de los valores rítmicos van cambiando, no son tan persistentes a la hora de tocar. Y como curiosidad, destacar que conozco una marcha fúnebre preciosa, por cierto, que tiene cornetas. Se llama Cristo de la Veracruz de Borrego. Y es una marcha, le recomiendo a los oyentes que puedan, que la escuchen, porque es una marcha un tanto curiosa en el sentido de que es fúnebre y tiene cornetas. Es la única marcha que conozco en ese sentido, que empieza con cornetas. Escuchamos Juan Francisco Jesús de las Penas, la marcha que eligió para la sección fúnebre. Vale, estupendo, vamos a escucharla. ¿Sí? Bueno, y para terminar vamos a dar un pequeño calendario de lo que da, porque recordad que el próximo programa será el día 30 de marzo a las 5 de la tarde, viernes de Dolores. Y para decir los actos que quedan entre medias, el primero va a ser esta misma tarde, por la banda de nuestro pueblo va a actuar en Lora, en la iglesia de Santa Cruz. Para el que llegue a Lora y no esté muy ubicado, que pregunte por la iglesia de los pisos o del barrio. Está detrás de los institutos. Tocarán el certamen empieza a partir de las 8 de la tarde, en el que intervendrán la banda del pueblo, la banda de música de Lora, la de corneta de Lora. Y Juan Ramón, ¿alguna más? Pues dos agrupaciones musicales, pero ahora mismo no tengo ubicado el nombre. Sí, creo que una es la de Brenes, de Nuestra Señora de Rosario, y la otra. También recordar a los oyentes que desde ayer hasta el próximo sábado la Hermandad de la Soledad está celebrando sus cultos con posterior besa a mano de la Virgen tras la misa de por la tarde. Y ahora, el día 17 de marzo se realizará el segundo pregón de la Semana Santa de la Puebla de los Infantes. Será a las 8:30 en el Teatro Municipal y estará a cargo de nuestro paisano Carmelo López Blanco. Será el pregonero de la Semana Santa 2012, al cual le entregará el relevo Manolo Ponce, el pregonero del año pasado. Y para terminar, el acto que queda es el concierto de la banda de nuestro pueblo, el día 24, sábado 24 de marzo, a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal. Así ya hasta el siguiente programa. Y nada, ya para despedirnos, darle las gracias a Juan Ramón por habernos dado estas nociones sobre música, y si tenías algo que aportar más, algo más. Pues nada, daros las gracias por darme la oportunidad de estar de nuevo con ustedes, deciros que estoy aquí para todo lo que necesitéis, y siempre que con la venia de la Puebla me tenéis a vuestra entera disposición. Muchas gracias por estos momentos. Muchas gracias a ti, y vamos a despedirnos con la marcha a la saeta. Aclarar por la banda del pueblo quiere cambiar la versión de saeta que tiene. Va a tocar la que se toca ahora es de Juan Ramón. ¿Quién es el autor de la que se tenía hasta ahora? Pues el autor, bueno, la saeta de Joan Manuel Serrat, el autor ahora mismo no lo podría poner, bueno, no es autor, es la instrumentación, no podría ponerla en pie. Sé que la versión que pretendemos montar es de la que hablamos antes, de Luis Manuel Mejía, que era la saeta que le tocaba en los últimos años la Cruz Roja a la Hermandad de los Gitanos, y que posteriormente la ha adoptado la banda de la Nieve de Olivares en la misma cofradía. Muy bien, pues pasamos para que la escuchen los oyentes, porque ya me han preguntado varios que cuál era. Pues aquí la tenéis. Pues que la disfrutéis. Y nada, y ya darle las gracias a los oyentes y darle las buenas tardes, y que nos vemos el próximo día 30. Hasta luego.